Dura en la ciudad de Santa Rosa y Itoay, estamos esperando que llegue la lluvia verdadera, ¿eh? Está muy húmeda la mañana, 95%, lluvia durante dos días seguidos vamos a tener, según dice el Servicio Meteorológico Nacional. La semana pasada hablábamos con la decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, y nos contaba de el lanzamiento de una diplomatura orientada única y exclusivamente a personas sordas. Nos alegrábamos por lo que parecía una inclusión. Y el fin de semana nos enterábamos a través del diario La Arena que la expresidenta de la Comisión Asesora para Personas con Discapacidad de la Argentina, Silvia Bersanelli, había hecho un fuerte reclamo por esta diplomatura en huerta familiar agroecológica. Para que nos cuente un poquito y también conocer de qué se trata esto, estamos en comunicación con Silvia. Silvia, Pablo te saluda de Radio Kermés, buen día. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Sí, te escucho. Sí, no, a ver, explícanos un poquito, porque para nosotros lo que parecía una noticia de inclusión, al final no es tan así. Sí, no es una inclusión. Cuando uno genera un espacio segregado, no es una inclusión, precisamente. La verdad que esto fue conversado con otros colegas y por eso hicimos el pedido al rectorado de la universidad que reviera la situación, porque estamos en defensa de cualquier carrera universitaria y cualquier diplomatura o posgrado, pero lo que tiene que ser es inclusivo, es decir, que cualquier estudiante con cualquier tipo de discapacidad pudiera participar, o con cualquier lenguaje en este caso también, ¿no? Y por lo tanto la diplomatura tendría, para ser inclusiva, o cualquier carrera universitaria para ser inclusiva, tiene que ser con medidas de accesibilidad para cualquier estudiante que lo requiera. Y en el caso de personas con discapacidad, tienen que tener además los ajustes razonables, es decir, que son apoyos específicos para cada estudiante, ¿no? Apoyos que podrías tener vos, que por ahí yo no lo necesito, pero necesito otros. Esos son ajustes razonables que son personalísimos, digamos, ¿no? Pero esa es una medida de inclusión. Claro. Y esto no es una novedad, pero generar espacios segregados no es inclusión. Claro, o sea que la diplomatura esta que sea exclusivamente para personas sordas y que sepan lenguaje de señas sería segregar más aún. Sí, es discriminatoria, absolutamente discriminatoria, sí. Porque no en el marco de los parámetros de la inclusión que señala el tratado, que es un tratado de derechos humanos, ¿no? La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que plantea en su artículo 24 y además en toda la documentación que se dio posterior en relación a la implementación de la convención, es precisamente eso, ¿no? Romper esa brecha de desigualdad que existe entre esta separación de las personas sin discapacidad de las personas con discapacidad. Porque existen muchas pérdidas, sobre todo para las personas con discapacidad, en ese intercambio, en esa participación de un espacio común y diverso como es el que plantea la inclusión, ¿no? Y eso es lo que se está planteando. Las personas con discapacidad tienen derecho a que, por ejemplo, las carreras tengan lengua de señas si hay una persona con discapacidad auditiva que además es usuaria de lengua de señas. Tiene derecho a que el material esté en braille si es una persona ciega y necesita el material en braille. Tiene derecho al transporte en el caso, por ejemplo, que tuviera la necesidad de un transporte. De hecho, la universidad acá fue una de las medidas que también tomó. Pero esto tampoco es una novedad, ¿eh? Mira, la convención es del año 2006, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero en el ámbito universitario, a nivel nacional, se viene trabajando desde el año 2000 fuertemente con lo que se conoció como la Comisión Universitaria de Discapacidad. En esta lucha por la inclusión de las personas con discapacidad en la universidad, ¿no? O sea, tampoco es una novedad. Silvia, y ustedes enviaron una carta al rectorado, ¿ya han tenido respuesta? ¿Los han convocado? No tuvimos ninguna respuesta, la verdad que sí, que asombra. Nosotros creemos que el rector, la decana, pues son los que pueden subsanar esta situación. Y decimos claramente, no, lo que tiene que ser es una carrera para todos, garantizándole la accesibilidad a cualquier persona con discapacidad que necesite o que requiera de los apoyos y de los ajustes. Y lo que no es correcto en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es generar carreras segregadas. Eso no corresponde dentro de los parámetros de la inclusión, ¿no? ¿Están esperando entonces una respuesta ustedes? Sí, nosotros esperamos alguna respuesta o alguna medida, ¿no? Que se revea esa situación, que la carrera se abra a todas y a cualquier persona con y sin discapacidad, que las personas sordas tengan la posibilidad de intercambiar, en este caso, como decía en la difusión que hicieron en conjunto con una organización, tengan la posibilidad de estar en contacto con personas que no manejan la lengua de señas, sino que son orales, y que pueden manejar otras lenguas también, que es posible, porque no hay una sola lengua, ¿no? Y eso sería estar en los parámetros de la inclusión. No es una cuestión difícil ni compleja, ¿no? De hecho, hoy, en relación a la pandemia, la pandemia generó muchos desafíos a la educación, ¿no? En cualquier nivel, inicial, primaria, secundaria o universitaria. La educación, incluso a distancia, ya en el ámbito universitario, generaba cuestiones de accesibilidad, que por eso también se trabajó muchísimo en el ámbito universitario, ¿no? Y en ningún momento se generó un espacio para que las personas con discapacidad tuvieran un espacio aparte para una carrera, incluso en esta situación de pandemia, que te digo, todo lo que fue virtualidad exigió accesibilidad. Entonces esperamos que sí, que se pueda rever. Te escucho argumentar y mencionar la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y pienso en las escuelas especiales. ¿Tienen sentido que sigan existiendo? Bueno, la provincia de La Pampa, y nosotros hicimos ese pedido en el año 2017, y particularmente surgió de mi escuela, que las escuelas, como nosotros venimos con una transformación de educación inclusiva desde el año 2004, es decir, que ya llevamos más de 15 años, la mayoría, diría todas, las escuelas, las viejas escuelas especiales, ya estábamos con una configuración de escuelas de apoyo a la inclusión, pasamos a denominarnos escuelas de apoyo a la inclusión. Es decir, somos en el país una de las provincias que ha dado un avance en línea a la convención. Hoy, si la Argentina tuviera que dar un ejemplo de avance de educación inclusiva, sería la provincia de La Pampa, por ejemplo, porque lleva todo este proceso, porque incluso sus viejas escuelas especiales ya se transformaron en línea a este marco de los derechos humanos, en línea de escuelas de apoyo a la inclusión, y trabajan para transformar sus prácticas con ese norte, ¿no? Entonces, fíjate que ahí nosotros estamos realmente avanzados. Otras provincias quizás siguen denominándose escuelas especiales, pero muchas ya están trabajando como La Pampa, como escuelas de apoyo. Pero, por ejemplo, La Pampa también avanzó, donde los estudiantes tienen prioridad para las escuelas de nivel, para elegir. Y el país ha tenido una reglamentación también, que es la resolución 311, que obliga a todos los ministerios de las provincias, a todos los ministerios de educación, a que los estudiantes con discapacidad sean inscriptos en el nivel inicial. Está bien. Eso también es un avance, ¿no? Esto obviamente que lleva tiempo. Estas cosas son cambios culturales, hay que deconstruir muchas, incluso normas que vienen construidas desde la costumbre, institucionalizadas. Y bueno, esto obviamente que es una transformación profunda, ¿no? Sí, más vale. Silvia, no sé si querés completar con algo, decirnos algo más, si no, te agradecemos estos minutos. Me parece muy bien que se ocupen del tema, porque esto también ayuda a poner en debate esto. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuesta generar espacios inclusivos, y también que cuando estamos en esta etapa de transformación, muchas veces se avanza y se retrocede porque bueno, porque se tienen dudas, ¿no? Claro. Entonces una vez piensa esto, ¿no? Se pone contento porque generan estos espacios, pero que en realidad, a la luz de los derechos humanos, son espacios segregados, ¿no? Así que, bueno. Muy clara, no, Silvia. Te agradecemos estos minutos con Kermés. Que tengas buen día. Pablo, cariños para todos. Chau, chau, gracias. La expresidenta de la Comisión Asesora para Personas con Discapacidad de la Argentina y una activista en derechos para las personas con discapacidad, Silvia Bersaneri, pasaba por la mañana Kermesera.